contentísimo de que no perdió contra Boca. Lo único que le importó, dijo, zafamos. Dice estar primero a 4 puntos del segundo. Que está bien, que pero es el miedo no te lo saca nadie, como la mancha. Vamos a la línea de comunicación 4912-1408, 4912-1408. No nos llamen cuando estemos entrevistando a Martelo porque no vamos a atender. No, porque le va a dar ocupado. Claro, justamente. Tenemos una sola línea. No, pero a veces te tienen en espera, viste, que te llama. A mí me dijeron que esa trampa. ¿Cuántos recepcionistas? No, bueno, a ver, están todos para Andrés Player. El Twitter es Sobresi PPT y el Facebook es Sobresi PPT. Nos administra todo Nicolás Ketema, nuestro productor y hombre orquesta de las redes sociales. Le explotamos tranquilamente, podría decirse que lo explotamos porque es productor y las redes sociales debería ser otra persona. Eso debería ser otra persona. Así que si alguien quiere venir a darnos una mano con las redes sociales y con el presupuesto del programa, claro, como dicen, como dice Homero en su eslogan, creo, cuando es al comisario del alcalde del INPE, dice: no podría ser lo otro. Claro. Esa es el eslogan. Si alguien quiere venir a colaborar, no podría ser lo otro gratis. Coordinarnos el aire. Sí. Y poner uno de esos tipos que está en el aeropuerto y te hace señas. Claro. Y nadie obedece. Bueno, nosotros que no obedecemos los tiempos. Pero esta vez vamos a cumplir los tiempos a Nicolás y vamos a ir a la primera tanda con un tema. Y volvemos con la entrevista ya, porque esto es así: vuela. Es periodismo real. Mándame. Nevia@gmail.com 1551 1593. Lencería Open Outlet. Primera y segunda selección. Discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.o-medio-outlet.com.ar 523-1175. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Baire Service Refrigeración BSR. Aire split y compacto. Instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos. Trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956. 156-449-8956. BSR-refrigeración@hotmail.com. BSR Baire Service Refrigeración. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. El gran libro siempre abierto y que tenemos que hacer un esfuerzo para leer es el de la naturaleza. Y los otros libros se toman a partir de él. Y en ellos se encuentran los errores y malas interpretaciones de los hombres. Antonio Gaudí, arquitecto y artista español. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, me escuché una sola frase. ¿Cuál? Eso que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una inyección de la FIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que le insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en sobredosis de PPT. Seguimos en la edición de Soros y PPT número 43. 43. Sí, lo repito con miedo porque el número no estoy seguro. Siempre me lo olvido. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que nos pueden llamar dentro de un rato, porque sí, ahora tenemos una entrevista, al 4912-1408. 4912-1408, nos gustaría saber qué les pareció lo que van a escuchar a continuación. Bueno, y ahora, como la música nos está indicando, y prometimos en varias redes sociales, tenemos de entrar con el cantante de una banda que nos gusta mucho, por ejemplo, por lo menos a mí y a Marcelo, que estamos acá. Sí, también, a mí también. Bueno, pero al operador también. No soy al operador fanático, también. De hecho, prueba de eso también es mucho, ¿sí? Prueba de eso también es que usamos una canción de ellos en la cortina de los reportajes que pasamos recién. Es una banda pionera. Sincero y anticonvencional. Sí, reportaje sincero y anticonvencional. Y estamos hablando con Marcelo Moura, cantante de Virus, a propósito del lanzamiento de un libro sobre la banda. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá en Soros y PPT. No, por favor, un placer. Bueno, te saludo. Yo no sé si, no creo que te acuerdes, pero dos de nosotros estuvimos en la presentación de tu libro ahí en el bar La Viola, otra vez, sí, y fuimos. Totalmente, ahora me acuerdo. No pedimos que te acuerdes porque sabemos que tenés un tema con la gente que te dice, vos te acordás de mí aquella vez, no queremos que te acuerdes, pero. Vos me decís por el libro, pero en realidad es una memoria, tengo mucha memoria, pues básicamente los teclados me hicieron desarrollar la memoria, acordar los números. Hay partes del libro que son realidades, pero que también yo las ironizo y las las hago, digamos, más las le hago como una caricatura, desagrando, pero sí, es que tu propio recuerdo y ya lo tiene un toque de ficción, ya que lo que, aunque sea tu propio recuerdo. No, es que sucede que hay gente que, viste, que no, que no toma, qué sé, los días me llamó un flaco y me dice, Marcelo Pablito, ¿te acordás de mí? Y yo, no, que hace 20 años se llama no sé de dónde, yo vivía a la vuelta y lo veía. Y me dice, ¿no me conseguís entradas, que mi novia se muere? Bueno, me quemó la cabeza 3 días seguidos y conseguí entradas. No, no digas eso, que te van a empezar a llamar. No, bueno, igual está, por suerte, vendido todo. Pero lo loco es que después me llama para ver cómo se las daba. Y en un momento le digo, me llamaba 5 veces por día. Y estaba en un lugar y digo, bueno, te encuentro en Canin y Córdoba. Me dice, no, doblá hasta Soler, que yo estoy en... Bueno, pero te conocía hace 20 años. ¿Podrás cruzar la calle? ¿No tenés mucha molestia? Me dijo, no te das problema, cruzo la calle. ¿Cuánto? Sacrificó y todo. Marcelo, bueno, la excusa para llamarte era la edición del libro. Igual, como mencionamos, varios de nosotros nos gusta mucho la banda, así que es una especie de mix entre las dos cosas. Bueno, yo voy directo al fleje, porque leí el libro y me interesan algunas cuestiones puntuales que quiero atacar. Vos en un momento hablabas de el tratamiento de los medios para con la banda. Sí. Sobre todo, bueno, hay distintas etapas, ¿no? Porque está como la etapa al principio donde los señalaban y los juzgaban por la irrupción. Luego el éxito, obviamente, que se suben todos. Y la etapa por ahí ahora también, como vos decís, que no transan mucho algunas cuestiones y que los marginan. Yo igualmente... Ahora lo que abunda mucho es por ahí el reconocimiento a Federico y lo que hizo, pero quisiera preguntarte si vos sentís que algo de ese reconocimiento que tiene ahora Federico lo llegó a ver él en vida, por ejemplo, por respecto a los medios, porque bueno, yo me da la sensación de que él en vida no llegó a ver nada de eso. No, bueno, en el libro ya estaba muy claramente, o sea, él recién cuando la gente empieza a enterar de su enfermedad, toman conciencia, yo comento que como se corría el rumor de que estaba enfermo, lo llamaban muchísimas fans llorando, diciéndole que no se muera, y le hacía muy mal. Entonces él nos reunió, nos dijo, por favor, que esto quede en el seno de la familia, porque la verdad es que me hace muy mal estos llamados. Y cuando falleció, la revista Pelo, que era la número uno, sacó una nota, bueno, falleció Federico Moura, y su familia, avergonzada de él y de su enfermedad, lo ocultó, ¿viste? Entonces, y eso que estamos hablando de Pelo, que era de las revistas... Poco, o sea, para hablar hay que tener un... O sea, está todo bien, a mí que me digan que desafino, que está mal, que toco mal, que yo, eso está bien, pero suponer cosas y darlas por hechas y escribirlas para 4 millones de personas, son duelen, ¿viste? Y él las vivió mucho, las críticas que recibía Federico, en ninguna estaba involucrada la música, ¿entendés? Entonces, bueno, sí, se los acusaba de ser muy profesionales, que era una especie de crítica en algún momento también. ¿Qué? En algún momento se los acusó de ser demasiado profesionales, que era una especie de crítica también. Que era como una... Bueno, inexplicable, pero era una crítica. No resiste el menor análisis. Sí, pero era una manera de especie de fundamentar una estupidez, pero darle un poquito de sentido, teniéndola de musical. Sí, bueno, porque, a ver, el periodista pensaba que el rock and roll es, viste, subirse en el escenario y hacer lo que te sale, y la verdad es que, digamos, parte de lo que generamos nosotros del cambio en la música fue eso, entonces, hacerlo, profesionalizarlo, pero no desde el punto de vista comercial, porque nosotros éramos un grupo de amigos y manteníamos ese espíritu, pero sí, el hecho de, a ver, un flaco que te va a ver paga la entrada, claro. No tenés por qué sonar bien al sexto tema, ¿viste? Y tampoco la luz tiene por qué apuntar al zapato del tipo que está en la segunda fila. Entonces, en definitiva, era, a ver, no nos preocupaba, porque nosotros nos implicaba el triple de trabajo todo lo que hacíamos. Entonces, que nos critiquen por eso, no. Pero nada, es el día de hoy. Nosotros ahora hicimos una ópera, que un Ateneo que explotó 2 meses antes, se vendió, y pusimos uno más, se vendió hace 2 meses, ahora pusimos otro más mañana y pasado. Sí. Y vos y los que estén escuchando, fíjense al otro día si ven en algún diario alguna nota de eso. No la van a ver, sí, porque no pertenecemos a los pools de que están todos combinados. Y eso que no hay muchas bandas que tengan una vigencia tan importante 30 años después. O sea, 30 años de trayectoria y siguen tocando, no hay muchas bandas que conserven esa vigencia. Sí, yo, a ver, más lo que estoy, te estoy hablando por ahí es la poca libertad que tienen los periodistas. La otra vez cuando yo saqué el disco Choque había una notita que sería de 5 por 5 centímetros diciendo que el disco más o menos yo, y después había una página entera que decía Paula y Peter dieron una lección de arte. Sí, claro. Y lo firmaba el mismo tipo. Yo en mi vida contesté a nadie, pero en este caso me superó un poco la situación, le mandé un mail, solamente le dije, mirá, me parece genial que digas lo que pienses sobre nosotros, le digo, pero si Paula y Peter dan una lección, explícame qué es el arte, porque no entiendo un carajo. Sí, digamos que en el campo del arte una de las cuestiones centrales es, digamos, alguien que dice qué es arte y qué no es arte, qué es el arte legítimo y qué no lo es, ¿no? Digamos, eso está de alguna forma... Pero eso está todo en este momento, en esta época, está todo, digamos, condicionado por el interés económico sí, que pueda generar. Igual, digamos que la respuesta que me dio fue la peor que me esperaba. Me dijo, para mí, lo de Paula y Peter es una porquería, pero yo tengo obligación de hablar de ellos bien. Y la verdad es que yo no me la banqué, con respeto, porque yo soy respetuoso, sí. Le dije, claro, ¿qué carajo estaba haciendo? Flaco, o sea, las cosas tienen un límite. ¿Vos estudiaste, por eso? Te quedás sin laburo y yo te doy 5 lucas para que mates a mi suegra y la matás. O sea, claro. Estás informando a 5 millones de personas que arte es algo que a vos te parece una basura. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Bueno, es bastante polémico, ¿no? ¿A quiénes reconocemos como voceros legítimos de esa legitimidad, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿quién? Eso ha sido una constante en nuestra carrera, ¿entendés? Porque más allá de que hoy esa cosa de los pools es mucho más marcada, digamos, también hay como una obsecuencia con ciertos músicos, es decir, nadie va a criticar a un músico súper consagrado, ¿entendés? Sí. Porque se pone la gente en contra. La gente dice lo que le conviene y no lo que piensa, es una locura. Ahora, Marcelo, estamos hablando de estas cuestiones, digamos, en el plano más bien de la actualidad, pero yo me acuerdo, ¿no?, obviamente de leerlo, me quiero remontar a los comienzos de la banda, y me acuerdo que ustedes en un suceso, vos me lo vas a saber explicar al detalle probablemente, con lo que el segundo dijo ustedes, Recrudece, que para mí es uno de los grandes discos, la difusión, probablemente uno de los mejores discos de la banda, y en su momento se decía, ¿no?, que como que los habían contratado para grabar, porque ustedes, el primer disco era por una multinacional y el segundo era por Interdisc, una compañía de acá que lo cajonea para darle, claro, digamos, les quita difusión, disco grabado listo para ser presentado y difundido, y les quita difusión para promover otros artistas que en ese momento eran los que vendían, digamos, fue realmente así. ¿Qué te acordás de esa época? Y más No, puntualmente lo que pasó con ese disco fue que Sony, después de hacer Guaduado, nos rescindió el contrato del disco. Sí. Y bueno, justo había abierto Daniel Greenbank de ese discos y nos ofreció grabar Recrudece, y ya sobre el final tuvimos muchas diferencias personales con él. Sí. Y bueno, la verdad es que nosotros, el libro lo explica muy bien, nunca la vida hemos trabajado con nadie, claro, lo vamos a hacer. Entonces el disco fue a parar a un cajón y sí, no, nada, o sea, yo, para mí no es el mejor disco, para mí el mejor disco de Virus es Superficie de Placer, por lejos. Sí, pero... que es el más loco, no tengo la menor duda. Sí, para mí es un disco completamente de ruptura. Igual yo siempre divido a Virus en dos etapas, ¿no? El mejor disco de la primera etapa, para mí, por lo menos, es Recrudece, y de la segunda etapa, probablemente el mejor, globalmente, Superficie de Placer. Pero y teniendo en cuenta las condiciones en las que se grabó, es increíble. Además, digo, pero Recrudece termina siendo un disco de culto, ¿no? Yo me acuerdo que, digamos, no tiene temas conocidos. ¿Recrudece? Sí. Claro, es un disco que no tiene hits. No tiene hits. Ah, no. Ustedes tocan, han tocado y no sé si todavía creo que tocan algún que otro tema de ahí, pero, por ejemplo, los compilados, ni que hablar de los temas que se pasan en la radio, ese disco está... No lo ponen porque no tiene hits. No tiene hits. Y bueno, volvemos un poco a lo mismo. Sí. O sea, la gente, las radios lo que quieren son es eso. Sí. Pero por lejos, digamos, fue el punto más alto que tocamos musicalmente y poéticamente, por lejos. Sí, las letras... Bueno, de... lo que yo justamente iba a marcar, justo mencionaste el tema de las radios, es que, digamos, el sistema, lo que logra con ustedes, porque lo digo de mi experiencia personal, a mí siempre me gustó Virus, pero hasta cierto punto, que yo tuve cierta edad como para buscar... De Virus solamente circula una cantidad de hits que no permiten profundizar. Por ejemplo, este disco permaneció oculto justamente porque no tiene hits y porque el sistema de la música de acá se basa en eso. O sea, ustedes le difunden 10, 15 hits, las radios no salen de eso, ese es el problema. Entonces impide por ahí ver la profundidad de la obra de Virus, porque sigue, les pasa eso, ustedes lo perciben, de que por ahí mucha gente no conoce más allá de los hits, que son muchos. O sea, alguien puede pagar una entrada para ir a ver los hits y sale chocho porque tienen 30 hits. Pero no les pasa que hay gente que parece sorprende con el tiempo de escuchar un disco de ustedes y decir, había otras cosas también, que no las escuché nunca en radio. Aparte nosotros en los shows hacemos los hits y después, mira, acabo de llegar del ensayo, del último ensayo, sí. Y que estuvimos pasando porque en los teatros se dan las condiciones para hacer por ahí temas cool, más tranquilos. Sí. Y venimos de pasar toda una sesión de 15 minutos, que son temas casi te diría, no sé, que rozan como la bossa o el jazz, y muy tranquilos. O sea, a ver, nosotros hacemos, que eso lo digo humildemente, pero es decir, yo no hago lo que la gente quiere que haga. En definitiva, en definitiva sería lo que se le tiene que pedir a un artista, que haga lo que, digamos, pagar una entrada para ver lo que quiere hacer ese artista, ¿no? Para que me haga, digamos, me lo uso a mí. Claro. Bueno, pero a ver, muchas veces la mirada de un artista que necesita o que desea ansiosamente lograr algo, dice, bueno, ¿qué quiere la gente? Le doy esto. Claro, sí. Obviamente tiene que haber una síntesis entre las dos. A veces predomina, en algunas bandas predomina más la demagogia, digamos, y en otras más, digamos, la personalidad artística, como yo particularmente creo que a lo largo de la carrera de ustedes fue el caso, digamos. Es una elección, porque, sí. A ver, yo siempre digo, si yo hago hoy un River no lleno ni el vestuario, pero sí. Si yo sumo los 35 años, hice 55 River, ¿entendés? Claro. Y yo prefiero eso. Y de gente que dijo que en algún momento los vio, los quiso ver, y que, bueno, ese famoso que dice, yo los vi, que no necesariamente, ¿no? Sí, que en el primer show de ustedes había 6 personas, pero entre los que dicen que estuvieron debe haber 50.000, más o menos. ¿Vos hablas del libro, cuando yo digo eso? Sí. Los primeros shows había poquísima gente. No, eso es absolutamente real y al punto tal de que en un momento cuento que la primera vez que tocamos en Capital éramos arriba del escenario y 6 abajo, porque en un momento Federico dijo, si se aburren podemos hacer un partido de vóley. Claro. Así que era tal cual, pero bueno, también el éxito fue muy muy repentino, o sea, fue todo muy vertiginoso, con toda la prensa en contra, con muchísimas cosas en contra, pero era algo como incontenible. Inclusive cuando cruzamos a Chile, la gente estaba como re fervorosa, y en Chile es un país que, digamos, la iglesia y la parte de la derecha de la iglesia, y más por aquellos años, y más fue, sí, estaba Pinochet, todavía estaba, ¿no? Pinochet, sí. Entonces, y tienen control de todos los canales de televisión, de las radios, pero como veían que no podían contener, pensaron, bueno, lo mejor es recontra exponerlos, porque estos deben ser unos boludos, y que queden bien como boludos así. Y bueno, le salió mal, porque la verdad que éramos un poco bastante más educados que ellos. Ustedes, además de... todavía me vuelvo un poquito antes en el tiempo. Ustedes, además de tener, en un principio, ¿no?, de tener la resistencia de la prensa, también en un momento tuvieron la resistencia del público debido a la propuesta de ustedes, que era como en algún punto chocante en una época donde, digamos, predominó el hippismo y cierta cuestión más conservadora, por lo menos. Ustedes vinieron metal también. Claro, y yo me acuerdo, es muy famoso, y de hecho están las filmaciones del Prima Rock de ustedes en el 81, creo, 82. Donde, digamos, les tiran naranja, ¿no? Fue famosa esa esa actuación. Y bueno, de ahí a partir de ahí el recorrido a estas épocas donde vos, Marra, donde ya empezaba a haber éxito masivo. ¿Qué te acordás de los primeros años como banda? Mira, básicamente lo que sí te puedo aclarar es que nosotros todo lo que era prensa en contra, público en contra y todas esas cosas, una vez Fede me dijo una frase muy linda que fue, Marce, entendé que esto es porque estábamos provocando algo, porque lo peor que puede pasar, claro, es sí, que la indiferencia. Es la indiferencia. Claro. Sí, y sí. Julio tuvo una frase muy muy fantástica también, que bueno, nos cagaron a naranjos, pero mal. Y Julio me dijo, fue una gran inyección de vitamina C. O sea que así nos tomábamos siempre las cosas. En el amplio no nos poníamos a responder, nos poníamos sí. O sea, era, es tan lindo. A ver, yo hoy estoy ensayando toda la tarde y para mí es un placer, soy un afortunado. Entonces, hay tantas cosas lindas en las que pensar, ¿en qué me voy a detener en eso? Y aparte el tiempo, digamos, es el mejor juez, porque digamos, nos han tratado de banales, de frívolos, y bueno, yo en el libro muestro que es la antítesis, que seguramente el que lo dijo no sufrió ni la cuarta parte de lo que sufrí yo. Marcelo, bueno, para el que se sume ahora, estamos hablando con Marcelo Moura, líder de Virus, cantante. O porque a veces vos no te líder, gusta que te digan. No, cantante. Sí, porque vos no te gusta que te digan líder. No, es el lugar común. Consulto. Y te consulto, no, porque vos decías recién lo del tiempo y todo. Yo creo que en algún punto, no creo que no les doliera en su momento la crítica o el rechazo, pero creo que los curtió bastante. Creo que en algún punto ya están, no sé, como que le encontraron la vuelta también el tener, ¿no?, la cosa en contra. Me parece que ustedes ya se a ver, se acostumbraron siempre, a eso. Siempre es doloroso, sobre todo, te vuelvo a repetir, si a mí me dicen desafina como un loco o tocan mal, está todo bien porque es parte del gusto, el criterio, puede ser. Ahora, es doloroso cuando suponen, la otra vez me está agarrando como un viejazo porque nunca contesté, pero otra vez también estaba buscando una nota sobre mi libro y encuentro una página que decía los peores discos de la historia del rock y decía Relax. Claro. Entonces, Relax. Cliqué y la abrí y leí la nota y el tipo decía, bueno, que era un disco asqueroso, vomitivo, qué sé yo, todo bien hasta ahí. Sí. Ahora, por ejemplo, decía que claramente nosotros habíamos tenido la intención de entrar en comercio y fue la antítesis. En la compañía nos querían caer, nos corrieron, llegaron a correr con un palo, porque habíamos hecho Agujero Interior, que había sido un éxito, y cambiamos todo. Entonces, a ver, ¿qué autoridad le asiste al tipo para, de una suposición de él, dar a entender a un montón de gente que vos quisiste hacer un negocio cuando, digamos, es el único tesoro que tenemos nosotros? Es que nunca hemos transado con nadie ni con nada, ¿entendés? Entonces, con liviandad. O sea, son cosas que son un puñal, duelen mucho. Con internet hay como una impunidad mayor, ¿no?, para decir cualquier barbaridad. No, bueno, pero eso, digamos, yo no uso Facebook ni nada, porque, a ver, la otra vez me abrió mi hijo Facebook cuando saqué Choque. Sí. Y golpe, este comentario decía, hermoso disco, tal, tal, tal, y golpe, Carlitos 227 decía, ese par de putos, y viste... Claro. Carlitos 227, o sea, la puta que te parió. Y yo que tenía, mirá qué loco. Sí, un anónimo te caga el día porque te dice una boludez y se esconde detrás de la computadora. Sí, exacto, es un anónimo. Y yo tenía, en ese momento, muy loco, porque tenía, mi nombre de usuario era Bergoglio, que no era papa todavía. Y lo recagué a puteadas y al otro día dije, pero yo estoy loco, ¿cómo me voy a meter en esta locura, viste? Claro. Marcelo, te llevo un segundito al libro, porque remontémonos nos gusta hablar de la banda, pero queremos hablar un poco del libro. Sí, claro. Circula mucho material de la banda, pero sin embargo, no sé si vos sos consciente de que editorialmente había un solo libro de ustedes hasta ahora. No sé si sabías que había un libro que se llama Virus Una Generación, que es del 94, y que está descatalogado. Yo lo rastreé. Claro, Riera y Sánchez, que están en Barcelona. Acá mi co-conductor Marcelo lo tenía y me lo copió. Pero es lo único que circulaba a ustedes. O sea, no sé si vos eras consciente de que faltaba eso, porque es lo único que circula y de hecho casi todas las webs que había de ustedes sacan material de ahí. Ahora por lo menos las nutriste un poco vos con tu libro, porque... No, y aparte, ¿sabés qué es lo que pasa? Que hubo libros, documentales, especiales de TV, sí, y todos son un compilado de gente que tuvo de alguna manera que ver directamente o indirectamente, que está bien, pero termina siendo un híbrido. Entonces lo que tiene este libro es que es la mirada de alguien, o sea, yo armé Virus con Julio, Federico, claro, no estaba. La mirada de alguien que está desde el día cero hasta hoy. Y desde adentro. Que es mi verdad, digamos, claro, no es la verdad absoluta, pero digamos, tiene un hilo conductor que es otra historia. Pero está establecido ese pacto de 5.000 flacos, dicen, claro, yo lo vi en tal lado, que aparte, esas cosas son más Wikipedia, ¿no? Sí. De hecho voy a dolores, a miedos, a temores, a éxitos, a fracasos, o sea, toco mucho la vida de un artista que en general, yo digo, ¿viste? Como un tenis en el brazo con un telepe más grueso, un artista está siempre en contacto con la actividad, entonces está mucho de miedos, de temores, o sea, no es lo que la gente cree, que es todo color de rosa. Te consulto, vos habías dicho también, bueno, que además de que hay muchos fans jóvenes de Virus que obviamente no conocieron a Federico y que era la referencia a vos, en la voz eras vos, y que decías que sentías que de hace unos 4 o 5 años como que estabas, que te habían aceptado, en algún momento dijiste, puede ser, vos por qué crees que fue eso, porque vos dijiste que de hace un tiempo como que ya te aceptaron definitivamente como cantante de Virus, no sé, te referías a la crítica, te referías a sí, al público en general, al que escuchó a Federico por ahí. No, me refería, a ver, en principio era obvio que, digamos, todo el mundo pensara que sin Federico Virus no podía existir, porque eso, por eso cuando me decís el líder, yo te digo, no soy el líder, porque... Virus, la cara visible por ahí. Siempre fue una banda, sí. Federico es un tipo muy talentoso, pero te digo, nombrame el tema y lo compuso Julio conmigo, ¿entendés? Entonces... Yo no quería reemplazar a Federico ni imitarlo, ni mucho menos. Yo lo que creía era que Virus podía ser una muy buena banda sin Federico. Y al punto tal de que mi actual pareja, con la que estoy hace 9 años, cuando murió Federico y seguimos con Virus, regenteaba Buenos Aires News, que es un lugar muy importante, sí, de acá, y le fueron a ofrecer Virus y lo sacó de una patada en el culo. Dijo, no, escuchame. Mira, yo te cuento una anécdota personal de los primeros años donde yo estaba conociendo Virus, y me acuerdo, no tenía obviamente los discos, escuchaba por la radio y escuché los primeros temas de difusión de Tierra del Fuego, que era Un Amor Inhabitado. Sí. Y yo, en el desconocimiento, me acuerdo que tampoco había escuchado Superficie de Placer, pero tenía una idea de qué se trataba. Y para mí ese era un tema de Superficie de Placer, o sea, no notaba la diferencia conceptual, y estamos hablando también de que no notaba el cambio ese de cantante, ¿no? Para... Yo sí, ¿sabes por qué? Porque, digamos, uno, bueno, las etapas no las puede saltear ni quemar, entonces sí. Yo paso a estar en un lugar muy protegido, lleno de teclados, inclusive sí. Mi asistente me pone los teclados en una bandeja de un queso y un gancia, es decir, una impunidad total. No, esto hay que señalarlo, porque vos siempre tuviste un perfil bastante jo, como, digamos, como músico, atrás de, como bien decís, atrás de los teclados, y siempre con una, inclusive con la iluminación que de alguna forma te escondía. Sí, pero a lo que me refiero es que, digamos, cuando yo paso al frente sin nada en las manos y qué sé yo, no hay forma posible, no tengo a quien llamar por teléfono y darle guita para que me haga, o sea, a ver, las críticas que me hacían espantosas, tenían toda la razón del mundo, sí. ¿Entendés? Porque yo estaba hiper nervioso, y cuando estás nervioso la voz se te va del lugar, pero yo lo que sabía era que el tiempo me iba a formar, y es lo que me decía Fede siempre me decía, Marcelo, vos cantás 10 veces mejor que yo, y yo no lo creo, pero me refiero, sí, es que más bien fueron quemando con el tiempo, y no es que hoy me reconocen, hoy no me agreden. Bueno, pero hay que decirlo, eso de ponerte en lugar de reemplazo, es una construcción mediática de que siempre cortando ante ocupa un lugar, porque el lugar del cantante hay que ocuparlo, enseguida está la comparación. Es una búsqueda mediática que pasa siempre, de que evidentemente los medios de comunicación no aceptan que una banda tenga otro cantante y simplemente sea otro lugar, otro espacio, no el reemplazo de. Te querían poner un lugar incómodo, porque ponerte el lugar de reemplazo de Federico va a ser siempre incómodo. Sí, yo tengo una anécdota que no está en el libro, que fuimos a Chile, ya cantando yo, y en una conferencia de prensa, viste esas mesas con los manteles blancos hasta el piso, estábamos en una punta Julio, en la otra yo, y en el medio todos los organizadores, y un periodista chileno, con todo el respeto, lo digo, amo a los chilenos, me dijo, ¿por qué está ahí a tu hermano? Y entonces dije, mira, le voy a hacer una cosa. Le digo a Julio, metete abajo de la mesa, y yo me meto abajo de la mesa y hablamos, y vos decís quién es el que habla. Y yo me fui corriendo por abajo de la mesa, le saqué el micrófono a Julio, sí. Y decía, bueno, ¿este que habla quién es? Y me gritaba, Marcelo. Y ahora el que está hablando ahora también es Marcelo. Y ahora quién es, y Julio. Y me levantaba yo con los micrófonos y decía, a ver, yo no imito la voz de nadie, mi hermano tiene la misma voz, tiene el mismo cuerpo, o sea, muchas cosas en común, pero bueno, no, nunca me detuve en eso, ni me preocupó, pero a ver, ahí en esa gira, por ejemplo, al otro día del show, el diario, y en primera página, o sea, me acuerdo todavía del apellido del crítico, porque la violencia hacia mi persona era un payaso, payaso ridículo que viene a robar, ¿viste? Sí. Cosa que es tremendo leerlo, es tremendo, ¿entendés? O sea que lo que no me importa, es entre comillas, no me importa en el sentido de que no me detengo en eso y sigo para adelante, pero que duele, duele. Claro, ya. Marcelo, tenemos que ir cerrando, nos tenemos que dar, pero nos hacen muchas señas. Te quiero hacer dos consultas más. 17 y 18 de octubre en el Ateneo, ¿no? Son los shows. Sí, mañana y pasado. Exacto, está, porque yo voy el mañana, pero quería que quede. Igual no quedó entrada para ninguno, ¿no? No sé el 18, pero sé que estaban bastante hasta el 17, sé que estaba agotado. El 18, no sé, la verdad es que estuve con. Entre el libro. Hoy ensayamos todo el día, la mañana fui a grabar con Cachorro López una cosa que está haciendo para con Juan Carr, una cosa que bueno, ya se van a enterar en unos meses, que es muy piola, así que no me da el bocho. Ahora tengo que ir al microcentro, a Radio Continental, a las 12:30 de la noche. Bueno, te agarramos en el raid. Y la última, ¿te quedás a desayunar con Víctor Hugo? No, ni a gancho, no. Necesito descansar porque mañana son dos shows. Sabes que los shows son 2 horas más o menos. Y yo me muevo mucho porque no tengo cables. Entonces, claro. La verdad, bajo un montón de peso y es un desgaste tremendo. Aparte, no soy pendejo ya. Y la última, Marcelo. Esto lo había escuchado en una nota reciente. ¿Tu idea era hacer otro libro sobre Federico? ¿Es una idea o es un deseo, una expresión de deseo? ¿O es algo que tiraste al aire o es hay un plan? Fueron dos cosas. En realidad, cuando vinieron de Planeta y me dieron el libro, dije, este es el comienzo de mi carrera como escritor y el final. Y me horrorizó porque la verdad es que disfruté mucho. Y después, pensando, me parece que Fede se merece una historia como esta, digamos, contada de un lado. Sí, el que estuvo ahí. Claro, el que está al lado. De primera, ¿no? Mano, digamos. Porque está lleno de. A ver, en el libro cuento, por ejemplo, que en un momento le hacen un reportaje a Luca y dice, le pregunta por Virus y dice, y tocan con máquinas. Si vos le das a los Moura un instrumento, no saben qué hacer. ¿Viste? Se le tocaba Mozart, el piano que te volaba la peluca. Entonces, sí, vale eso. Ya a esta altura sabemos todos que eran provocaciones. De Luca, pero me refiero como eso. Sí. Sucede mucho, entonces también, viste, la cosa de los drogadictos, esa cosa, Federico, tipo, o sea, le teníamos que pedir en Año Nuevo, por favor, servite un poquito de vino para brindar, no por careta, porque no le gustaba, bueno, simplemente, sí. ¿Entendés? Sí, no, es más fácil hacerle el mito del reviente y todas esas cosas que quedan cómodas. Claro. Te agradecemos, queremos agradecerte como fanáticos de Virus y de parte del programa, la nota, esperamos el siguiente libro. Yo ya me devoré todo el primero. Ajá. Este que sacaste ahora. Yo yo me pegué un cagazo bárbaro porque todo el mundo me empezó a llamar diciéndome, lo leí en dos días. Entonces llamé al editorial y le dije, o sea, es un libro ridículamente corto. Dice, no, es que de fácil lectura, y eso se suele decir peyorativamente, pero no es el caso. Es un libro ameno, que se no, está bien llevado. No, paranoia, ¿entendés? Pero yo igual laburé mucho en eso porque hoy, viste, la gente lee poco, entonces tiene que tener una dinámica importante un libro para que te enganches, y evidentemente lo he logrado. Y además, bueno, hay una avidez del público por conocer este, bueno, precisamente estas historias que vos contás, que como decíamos, no fueron abordadas tan minuciosamente. Claro, hay mucho mito y hace falta un poquito de realidad, de saber qué pasó y no quedarnos siempre con las leyendas. No, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso puntual del asesinato de mi hermano, porque no es desaparición, es un asesinato, sí, o de la muerte de Federico, son cosas que nunca en la vida concebimos trasladarlas a la música. Nos lo han ofrecido 50 millones de veces. Yo no puedo lucrar con el dolor, entonces me han dicho mil veces, hacemos un show homenaje a Federico y te llenas de plata. Digo, no, yo no quiero llenarme de plata, el homenaje a Federico es... Sí, cuando ustedes quieran, como quieran. Interno, y con mi hermano también, nosotros le hicimos una canción y lo sabíamos solo nosotros, ¿entendés? Sí. Entonces, en el contexto del libro, digamos, un poco puedo hacer una catarsis de toda esa gente que pensó que, viste, que nosotros éramos no sé, una manga de frívolos, que no nos importaba nada, y es absolutamente al revés. Claro, sí. Nos hemos comido cada palazo tremendo. Como sí, un tema tuyo, ¿no? Es al revés, me acuerdo. Ajá. Lindo tema. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho el tiempo. Por favor. Dejamos ir a Continental. Y bueno, nada, esperemos verte. Bueno, ya te voy a ver mañana, pero que la próxima en vivo sea por el siguiente libro, por lo menos. No, tendremos otro cruce. ¿Qué? Por el siguiente libro, si lo haces. Sí, no, mira, igual esto es muy reciente. Bueno, pero ya te ponemos presión, somos de Planeta. Muy asombrado por la respuesta que está teniendo. Inclusive el director general de Planeta me llamó el otro día y me dijo, Marte, es la mejor biografía que hemos publicado y es Planeta. Y ahora se fue a España y a Latinoamérica a lanzarlo, o sea que, nada, por ahora, digamos, esto es el comienzo. Disfrútalo. En realidad queremos ir a comer, Marcelo. ¿Quién ir a comer? Queremos ir a comer, sanguchitos, todas esas cosas que pasan en las presentaciones de libros. Ir a buscar autógrafos, ese tipo de cosas. Típico de periodista, es así. Así bueno, que te agradecemos mucho la nota y te liberamos para ir a Continental. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y estoy a disposición cuando me... Un saludo a la banda y un saludo a la banda y mucha suerte en los shows de mañana y pasado. Seguramente no necesitan la suerte, pero mucha suerte igual. Sí, nunca está de más. No, por ahí te enganchas un video con la escalera. No, va a salir todo espectacular. Pero bueno, les agradezco mucho y les mando un beso enorme y a toda la gente que está escuchando. Un abrazo grande, Marcelo. Pasaba a Federico. No, la tenía que pipiar así. No. La tenía que pipiar así. Pensé que estabas haciendo el chiste. Yo no, me quedé no, que no, va. No. Era obvio, lo tiro por el todo. Estamos hablando con Marcelo Moura, cantante de Virus, no líder, porque no le gusta que hagamos esa mención. No es que no le gusta, sino que no es el líder. Claro, pero suena más exacto. Y ahora nos vamos a ir una tanda, rápido, veloz, tanda, mientras corte, lo que sea. Mientras no baja el rubor. Claro, con un tema de Virus que me gusta mucho, que se llama Juegos Incompletos.

es terminar de recorrer un camino que le permita conquistar el conocimiento. Esos saberes tienen cuatro formas: imaginación, intuición, comprensión y creatividad. Los mapuches creen que si logran cumplir ese camino trazado, alcanzarán el saber supremo, conocerse uno mismo y saber para qué venimos a este mundo. Las devociones de América tienen sabor a la memoria profunda. Radio Sur. Sabia y milenaria es la cosmogonía mapuche. Nevia, lencería, bailarinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Nevia, @gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que estás fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Me puse un auricular y no se escucha nada, perdón, ¿eh? La verdad es que pongo un tema que les gusta, me parece. No, pero no, sí, no, que no, le gusta tanto, que desata estas pasiones. No, es un tema con arenga. Sí, básicamente. Sí, no es que sea un buen tema. Es un es un tema que va. Y yo aprovecho para decir que no me gusta cómo canta Ciro en los, digamos, cuando aprendió a cantar. Me gustaba más cuando cantaba cuando no sabía cantar. Por ejemplo, la versión original de este tema. Mira cómo pasa. Como con Wallace, más, como, básicamente. Sí, bueno, como con Wallace. Como entre otros. Sí. Bien, tenemos ahora a las 20.04. ¿Cómo entendió la entrevista con Mauro? Pero valió la pena. Valió la pena. Todavía nos estamos reponiendo. La verdad es que sí, una entrevista con mucho contenido que esperamos que a partir de mañana circulen los principales medios de Latinoamérica. Me imagino a Santo Biasati. Claro. Tenemos acá esta nota con Marcelo Moura, que ya habló en todos lados. Salió lo de Matías Martín, va a Continental y salen todos, pero nosotros vamos a levantar la nota de Radio Sur. Claro. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que si se quieren comunicar, a partir de ahora el teléfono está libre y es el número 4-912-1408. También nos pueden escribir, como lo están haciendo muchas personas. Ponele. Vía redes sociales. Vía redes sociales en Facebook, nuestra fanpage. Que es Sobredosis de PPT. Sí, Sobredosis de PPT. Y Twitter es @sobredosis PPT sin la preposición de en el medio. Ojo, ojo las malas palabras, por lo demás pueden decir lo que quieran. Claramente. Ojo las malas palabras que tienen que estar en el mensaje sí o sí. Exactamente. Vamos a presentar ahora que el amigo Lionel Pasteloff nos trae una sección. Vamos a hacer todas las secciones que quedan a las corridas. Pero sí, vamos a tratar pero de... evitemos estas intros que acabamos de hacer de media hora. No, pero bueno, vamos a estar de alguna forma conmemorando la fecha gloriosa del día de mañana. Ya en minutos. El día de la lealtad y vamos a hablar justamente de un... ¿Cómo decirlo? Un leal. ¿Un leal o un traidor? ¿Cómo lo ponemos? Si le preguntamos a, por ejemplo, Raimundo Gleiser, que hizo su gran documental, estamos en... 72, ¿no? 72, 73, por ahí, sí. 72, creo que... Sí, ayer lo tenía en la máquina, lo descargué en DVD, lo decía 72. ¿Qué, los traidores? Los traidores, sí, precisamente. 72, bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que el tío de Celina Rucci. Claro, José. El padre de Claudia. José Rucci. El padre de Claudia Rucci. José Ignacio Rucci. Vamos a recordar, no por que se cumple un efeméride ni nada por el estilo, porque fue en septiembre su asesinato, pero queremos recordar su asesinato y lo que significó en el movimiento peronista, en el movimiento sindical, previo a eso. Y bueno, pues cómo hemos llegado a incluirlo en un cántico tan festivo como Rucci Traidor, saludo a Bandor. José Ignacio Rucci, bueno, comenzó a militar, digamos, comenzó a visibilizarse a partir de la caída de Perón en el 55. Digamos, ahí empezó a aparecer en la vida política argentina. Convengamos que... Era un joven, para esos años era un joven trabajador, digamos. Sí. Todavía trabajaba. Sí, claro, esa es la diferencia. Bueno, me acordaba justo de... A propósito de Rucci, estaba el libro de Operación Traviata sobre el asesinato de Rucci de Ceferino Reato, personaje... un operador de prensa, no un periodista, pero que cuando estuvo, no sé si en el programa de Fantino o dónde, se cruzó con Facundo Moyano y hablaban de Rucci y dijo, bueno, pero Rucci se... algo así, no sé, no se murió sin un mango, es verdad, obviamente que no, pero dijo, pero tu papá es uno de los cinco tipos más ricos del país, le dijo a Moyano, y otros sabían de meterse. Pero bueno, justo hablamos de la pobreza o no pobreza, bueno, lo de Moyano hoy en día es otro. A veces lo sé. ¿Qué quieren decir? ¿Que lo de Rucci era más por discreto. Convicción? Era discreto. ¿O Rucci era más por convicción? Que tenía la convicción firme de matar zurdos, y lo de Moyano pero era no más por rentabilidad. zurdo. Moyano es bueno, dice bueno. Si el zurdo tiene plata, vemos. Claro. Y se quiere sumar al movimiento. Bueno, Rucci pertenecía a la Unión Obrera Metalúrgica, pero no era alguien de peso. Digamos, estaba muy por debajo de Lorenzo Miguel, con quien después competiría por el amor de Perón, digamos, de alguna manera, pero subiría peldaños. Él estaba en un cargo menor y fue ascendiendo a partir de su correspondencia con el andar de Perón, digamos, transformó un hombre de confianza de Perón, alguien que manejaba sus asuntos acá, digamos, a nivel sindical, porque fue escalando. Y llegó a la CGT. Recordamos que Perón estaba exiliado, sí. Y desde España manejaba los hilos de alguna forma de la resistencia peronista y de también lo que... manejaba los hilos de la adaptación peronista entre toda la dictadura. O sea, claro, manejaba los hilos Perón. Pero además, hablando de que en la CGT hubo épocas donde la gente que estaba manejando la CGT tenía que estar escondida, clandestina. Bueno, Rucci no era el caso, pero digamos que... A ver, se transformaron en unos soldados más leales de Perón en la época donde ser soldado leal de Perón no era lo mismo que, digamos, no es lo mismo un Cook que un Rucci, digamos, no. La lealtad de sí, uno y de otro. Rucci siempre se quiso mostrar como, estando Perón afuera, él era la figura que encarnaba a Perón sin Perón, de alguna forma. Eso es lo que, de alguna forma, él siempre, de esa forma se trató de mostrar y de proceder. Claro, él arranca siendo secretario general de la seccional San Nicolás de la UOM, un cargo mínimo, que él nunca había trabajado en la ciudad, pero consiguió un certificado de delegado obrero de la firma Proto Hermanos. Él ya arrancó, digamos, haciendo con su estilo, ¿no? Que el estilo bien, que es lo que caracterizaría. A ver, también hay que decir que su ascendencia coincide justo con el asesinato de Bandor. También es como una época donde viene a llenar un vacío claramente para otro lado, porque como hablamos la semana pasada, Bandor parte para el otro lado con la anuencia de Perón, digamos, Perón no dijo mátenlo, pero le bajó el pulgar, lo que equivalía a algo similar, y Rucci todo lo contrario, una lealtad absoluta a Perón, que justamente le valió varios odios por el hecho de los celos, porque estábamos hablando de cuando se producía el retorno de Perón, y cuando se empezaron a juntar de muchos sectores a aglutinarse, porque no nos olvidemos, ¿cómo volvió Perón al país en el 72? ¿Cómo vuelve Perón? Bueno, Perón viene más facho que nunca, pero más linda que nunca. Perón vuelve, pero más facho que nunca. Pero, una fuerza que logra que Perón vuelva, o que hace mucho para que Perón vuelva, es la militancia del peronismo revolucionario, montonero. Gran parte de la gente del movimiento para que, digamos, a ver, Perón tenía su peso específico, pero mucho del movimiento que lo trae de vuelta es el que él mismo se saca de encima apenas vuelve. Sí, digamos que mientras Perón estaba vivo, todas esas diferencias que había, como que... cuando vuelve el general va a decidir él. Él va a decidir y, digamos, todos tiraban para... Con todas las diferencias, ¿no?, que había, eran claras, todos tiraban para el mismo lado, que era la vuelta de Perón. No importaba para qué volvía Perón, pero tenía que volver a arreglar. Todos confiaban en que, a ver, si algo que siempre supo manejar Perón fue la ambivalencia. Él desde allá, desde Puerta de Hierro, daba mensajes totalmente ambiguos. Hablaba de la juventud y del empuje y de lo fundamental que era para la nueva Argentina. Le hablaba a los montoneros, le hablaba al peronismo revolucionario, a cierto arco de izquierda. Él daba mensajes no confusos, porque no eran confusos. Él nunca estuvo confundido en lo que iba a hacer. Él sabía que los estaba usando. Los estaba usando, a ver, yo creo que no era algo que Perón dijo, bueno, voy a usarlos para volver. Pero los usó y no tenía... A ver, yo creo que puntualmente no dijo, voy a volver y hago mierda a los montoneros. Dijo, voy a volver, hago mi elección y que el resto se adapte. Creo que él en algún punto confió en que bajo su mano iban a venir todos. Sí. No pensó que se le iban a revelar. Si el desarrollo de la historia se hubiera dado para el otro lado, probablemente Perón hubiera echado a la derecha de la plaza y se quedaba con los montoneros. Leo... Perón no ignoraba. No creo que ignoraba. Pero creo que él pensó que todos iban a subordinar a él. No, pero no sé. Él nunca iba a tirar para la izquierda. Pero creo que pensó que los demás, que pensó que Montonero se le iba a bancar. Digamos, Yo creo que llegó un momento en que él supo y tuvo bien claro que se iba a agudizar la contradicción y la tenía que resolver. Bueno, yo no creo que él pensara que le iban a matar a Rucci o a alguien cercano a él para. Ambas facciones tenían que atribuirse el regreso de Perón. Sí, y Perón sabía perfectamente quién había puesto más en la relación de fuerzas para que él pudiera volver a pisar la Argentina. ¿Quién puso el cuerpo, digamos? ¿Quién puso el cuerpo realmente? Ahora la cuestión es que el tipo tenía que conservar un poder, porque acá no solamente tenía que lidiar con los que pusieron el cuerpo por él, sino con todos los que no querían que vuelva. A ver, o sea, él tenía que arreglarse con toda la derecha no peronista que no quería que vuelva y... No le alcanzaba con los que solamente con los que habían puesto el cuerpo por él. Además, ¿no?, suponemos que la prescripción se levantó con algún tipo de condicionamiento, ¿no? Sí, claro. No, es que no se podía presentar Perón, en principio. Puso a Kahn por él, eligió correrse a un lado. Bueno, un acuerdo entre el grupo de los ocho, que se llamaba así por la expulsión de las 62 organizaciones, y las 62, lo puso a Rucci en la Secretaría General de la CGT. Estamos hablando del año 70. Esto es la época de Livingston. Después, Rucci tuvo varios episodios donde, en teoría, amagó con irse en 71 o 72, pero lo convenció de seguirlo, digamos. Pero lo quería tener ahí. Era útil, percibió el grado de lealtad que tenía. De hecho, en el 72 había una facción gremial que bastante enemiga de Rucci, que pedía su cabeza, pero no lo sostuvo. Bueno, igual no tenía pocos enemigos. Recordemos que se habló de, cuando lo matan a Rucci, se habló de Lorenzo Miguel, que le disputaba una posición de poder y que había quedado bastante relegado en la presencia de Perón. Se habló de Montoneros, obviamente, que de hecho no lo mata Montoneros a Rucci, lo mata a la FAL, que después se suman a Montoneros. Bueno, uno podría decir que lo mismo, pero no, técnicamente no era lo mismo. Después se descindieron, lo mismo que... Descamisados. Claro, mataron a... Bandor. A Bandor. Sí. Ah, sí, Bandor, perdón. Yo me estaba pensando en Aramburu, pero Aramburu no, fueron Montoneros. Sí. Montoneros. Bueno, pero digamos, eran grupos armados afines que después definirían cuestiones en común, algunos más afines que otros. Digamos, a Rucci lo podía matar mucha gente, lo mató. Sí, exactamente. Rucci, a ver... Ya hay quienes dicen que Rucci se ha acercado. Se sabía con con, a ver, muy cerca de la muerte, tenía como 20 personas de vigilancia, y donde lo matan, en la calle Avellaneda 2951, pleno límite entre Flores y Floresta, sí, ahí cerca de Olleguín, Alaska, tenía una vigilancia enorme. De hecho, el operativo para matarlo llevó meses, como todos los operativos de la época, como el de Bandor, porque son tipos que tenían 40 personas vigilándolos, hay uno, nada, pero a ver, bueno, llegas a ese punto si no sabes el grado de peligro que corres, no tenía dos guardaespaldas. No. Bueno, vamos a escuchar el primero de los audios de Rucci para escuchar un poquitito cómo hablaba este muchacho, la linda prosa que tenía para seducir a las masas. Después del episodio en que incluso resultó muerto el conductor de su automóvil, ¿usted ha tomado nuevas medidas de precaución? ¿Ha tomado custodias, etcétera? No, no he tomado ninguna medida de precaución, porque hecho de esta naturaleza, consumado por asesinos pagados, no merecen, o es imposible prácticamente tomar prevenciones. Yo tendría que encerrarme en una pieza, meterle llave, y mi espíritu, mi forma de ser, no me permite una actitud de esa naturaleza. Seguiré adelante, seguiré luchando, soy peronista, soy un trabajador y estoy al frente del movimiento obrero. Y de eso ni los asesinos me van a separar. Bueno, ahí claro, Rucci, que estaba bastante claro, cerca de morir, sí, lo sabía. Es como que a medida que iba avanzando en ese speech, como que se iba entrando en calor, ¿no? Bueno, pero es como cuando Perón le dijo a Bandor, usted ya no tiene salida. Dijo, lo van a matar uno, lo van a matar otro. Pero ya está, bueno, yo creo que Rucci entró en un momento determinado en una espiral donde sabía que le iban a matar unos u otros. Porque ya no se podía bajar de donde estaba, un nivel de exposición y de poder. Se dice que el detonante de la decisión de matar a Rucci, bueno, se habló siempre de tirarle un cadáver a Perón, de mostrarle la fuerza del peronismo revolucionario. También se dijo que si bien el general Osinde y eran otros los que estuvieron liderando lo de Ezeiza, la masacre de Ezeiza, cuando vuelve Perón y le disparan a mansalva a la gente, a militantes de izquierda sobre todo, que había gente de Rucci. Entonces se lo señaló a Rucci, le hicieron la cruz. Rucci tenía motivos de sobra. Entre sí, la custodia de Rucci había matones que habían asesinado a un dirigente juvenil en San Nicolás. Digamos, la imagen... Escondió a varios matones entre sus fuerzas. De hecho, varios de los que cuidaban a Rucci después fueron pertenecientes al grupo de tareas. De la AAA. Era un cazazurdo declarado, Rucci. La imagen, y precisamente la imagen que de alguna forma históricamente condensó y lo que hizo el símbolo la necesidad de matar a Rucci fue cuando vuelve Perón, es el que lo tiene, digamos, el que le tiene el paraguas, sí. Esa famosa foto que está él, como yo lo traje a Perón, autoadjudicándose, es una foto boluda, pero muestra lo que le costó de este, por lo menos en términos simbólicos, lo que desembocó en la muerte. Sí, y yo creo que otra cosa que lo define a mucho la línea que seguía Rucci, pero también Bandor, es lo mismo en algún punto, es el hecho de que confrontaba intelectualmente, ideológicamente, lo que vos quieras, pero su forma de conducir se contrastaba con la de Tosco, y era totalmente opuesto, una transversalidad. Sí, era, ¿no?, la diferencia entre, es una diferencia que subsiste entre la burocracia sindical clásica y los sectores clasistas de la dirigencia sindical, que responden, bueno, pero, a las bases, que frase remanida, consultan a las bases, frase y que remanida, traicionan a las bases. Una frase común es de, a ver, yo veo tus enemigos y me va a decir mucho de vos. Tus amigos también, pero digo, contrastando a Rucci con Tosco nos damos cuenta qué tipo de conducción era. En el caso de Rucci, sus amigos me van a decir mucho de sus amigos. Justamente. Bueno, muchos de sus amigos siguen hasta hoy. Claro. Gracias, total. De hecho, si hay algo que se puede rescatar y que y, digamos, tiene que servir para seguir siendo estos sucesos de hace 40 años, digamos, rastrearlos al día de hoy, cómo se reproducen de otra forma, pero con el mismo patrón, ¿no? Cómo aparecen por un lado la burocracia sindical, la acuerdista y entrevista. Sí, hay otras formas, ya no hay más golpes militares, sabemos todos, pero los ajustes están igual, la represión está igual, y los golpes militares se hacen de otra manera, y ahora los no se mata. Sí, tienen no sus siervos. Claro, no se mata gente como antes, pero se hacen otras cosas, o sea, va variando los tiempos, pero, digamos, no hay un clima de violencia tal como para que maten gente en la calle, un dirigente sindical. Pero la violencia sigue estando y se reproducen un montón de patrones de dominación que eran propios de esa época. Y el modelo, digamos, el modelo de representación sindical hegemónico y que hegemónico al día de hoy es el que recoge el manto de el bandorismo y en este caso puntual de Rucci. Sí, Y que cuando Perón se enteró de la muerte de Rucci, dijo, me cortaron una pierna, algo así. Un callo, la uña del dedo más chico. Bueno, pero Perón le significaba mucho tener una persona como Rucci en el lugar que la tenía, estratégicamente, y después redobló la... Dijo, acá la rabia se soluciona solamente matando al perro. Y esto daría paso, no lo vamos a hablar hoy, a la llegada más adelante. La semana que viene nos toca Cook, pero después nos va a tocar hablar de la AAA, que según me dicen, Perón un poquitito sabía de su existencia y de su proceder. No. Dicen. Me lo están diciendo por la cucaracha. Del otro lado tenemos a Alejandro Fantino, que es un tipo que, bueno, sabemos que maneja muy bien estos temas. Antes de irnos al corte y cerrando la sección de Rucci, le quiero comunicar a la audiencia que en Paraguay está jugando el Club Atlético River Plate, que está perdiendo 1-0 con Libertad. El equipo de Rucci. El equipo de Rucci. No sabemos igual. El equipo de Rucci, Libertad, exactamente. Tenía un primo paraguayo. Y que se reanudó el partido después de la luz. 1-1. Libertad de Paraguay erró el penal que tenía antes de que corten la luz y ahora están diciendo que empató River. Qué puto, apaga la luz. 1-1. Es indignante, anda. Toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, a toda la izquierda. Mira, con el pie izquierdo. Anda. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Antonio Gala, poeta español. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Kinevia, lencería, vendas para todas las mujeres reales, desde algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 1556-51-1593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas, 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1175. Sobredosis PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. I see trees of green. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. What a wonderful world. En mi virilidad, soy la tra- por el arte, la lira de Nerón. Tengo el don del odio extraordinario y varios devotos tras de mi religión. Bruja entre el cuero y el látex, tu burbuja y tu seno. La Tabaré de su disco Archivoteca, El Orden de las Cosas, año 1990. En realidad Archivoteca es una un compilado. El Orden de las Cosas del año 1990, La Tabaré de Uruguay. La puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial. ¿Qué hacemos? No, listo, ya se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de pilla 2 días del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits verdigestes. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de la cave, paraît qu'il y a... Seguimos en la edición número 43 de Sobredosis de PPT y las líneas son... 23:30 en punto. No vamos a decir las líneas porque, ¿sabes qué? No se lo merecen. Así que vamos a pasar a una sección... La recepcionista está hablando con el novio, así que sí, no. Sí, no, la verdad. Vamos a darle paso a la sección de Marcelo, que lamentablemente quedó postergada la semana pasada y hoy va a tener tiempo de hablar de... ¿Lo puedo pronunciar yo? Por favor. Serge Gainsbourg. Vamos a cumplir. Chateau Richelieu. Chateau Richelieu. Cumplimos con el pedido masivo de la gente que sí, quería. Sí, hubo un piquete acá en la puerta diciendo: por favor, queremos comer y queremos ser. Me quedé hasta las 12 de la noche la semana pasada y no salió lo de Gainsbourg. Sí, porque, y no Jorge. Trágico. Igual yo te voy a corregir una cita. Más que escucharme hablar a mí, vamos a tratar de escuchar un poco la música de este. Para explicarlo. De este, sí, vamos a hablar de Gainsbourg. No sé si todos lo conocen, no necesariamente es un tipo conocido, pero a medida que vaya. Es verdad que decir Serge Gainsbourg en una charla con una mina, automáticamente garchás. Pero seguro, seguro. Sí, lo conoces. No se llamaba Serge Gainsbourg, es como más colorido, sí. Se llama Lucien Ginsburg. Hijo de rusos judíos que se fueron de Rusia para Francia en los años convulsivos de el bolchevismo, ¿no? En 28 nace él. Claro, en esa época estaba ya Stalin ganando poder. Bueno, ellos se escaparon, se fueron a Francia como judíos. Por suerte lo supo usar Stalin. Y bueno, ahí este muchacho Serge nace en 1928 y bueno, tiene una infancia en los años previos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial y a los años principalmente que lo marcaron mucho de la ocupación nazi en Francia. De hecho, su infancia. ¿Cómo? Su infancia, su 12 años, 13 años. Lo que lo marcó cuando invaden ahí París, 40-41. En el 41, sí. Bueno, tenía 12 años, pues 13. Era muy chico. Y esto lo marcó. Esto él lo retoma después, pero en tono, como acostumbrado a hacerlo, en tono, digamos, irónico, sarcástico, burlándose un poco de la suerte, un tanto desgracia que le había tocado. Hay una película, no sé si linda o mala o buena, pero por lo menos si quieren saber de la vida de Serge Gainsbourg, se llama Vida de Héroe, una película francesa del año creo que 2010, bastante interesante, y ahí se puede, digamos, está ilustrado de manera ficcionada, ¿no? Todas estas vivencias donde, por ejemplo, Serge Gainsbourg, una de las anécdotas que más lo marcó fue que en esa época te ponían el distintivo, ¿no? Los soldados nazis, la estrella de David como judío, y después venían como las limpiezas, ¿no? Que secuestraban gente, y justamente una de las veces que sabían que iban a caer, Serge se termina refugiando en los bosques durante un par de días porque sabían que se le iban a llevar, inclusive con los 12 años que tenía. Se tuvo que estar como 3 o 4 días refugiado en el bosque, digamos, a las buenas de Dios, de alguna forma, si es que tal personaje existe. Bueno, a confirmarse, digamos. A confirmar. Un personaje rodeado de y embebido de arte, ¿no? Padres artistas, pero que él originalmente se iba a dedicar a la pintura más que a la música. Claro, quería ser pintor, pero terminó de pianista, otra forma de arte. Sí, tenía una concepción un tanto más burguesa probablemente del arte. Él quería ser pintor, pero bueno, circunstancialmente terminó dedicándose. Cualquiera diría al revés, ¿no? Al revés, digo. Pintando casas para costearte de un estudio de piano. Lo que pasa es que viste que vos pintás un cuadro hoy y se vende en 100 años, en millones de dólares, pero vos tenés que comer hoy, ¿no? Dentro de 100 años. Entonces, los hijos van a pasarla también mis nietos. Lo que de alguna forma le daba de comer era la música. Él era pianista, tocaba el piano y. Bueno, hacía el círculo de tocar en cabarets y ese tipo de antros, digamos, más bien de los lugares bajos. Que Dios no aprueba, justo si hablamos de Dios. No precisamente. Y tampoco Serge Gainsbourg aprobó a Dios ni a muchas de las cuestiones. No, de hecho, el humor que manejaba obviamente no era propio de un creyente. Y se ganó como buen rebelde la anuencia en su momento de la Iglesia Católica. Tenemos un llamado telefónico. Franco Ríos nos está llamando en este momento y quiere hablar con nosotros. Sacamos al aire, usted dice. Obviamente, que al aire. Franco Ríos, buenas noches. Hola, sí, yo soy alumno de Guille. De Guille. Sí. Y nada, yo con dos amigos más, Lorenzo Corso y Franco Sciorpi, somos fanáticos de la banda. Y tenemos una banda nosotros y hacemos unos temas de Guille cada tanto. Sí. Es como una de nuestras inspiraciones, Guille. Sí, ¿de qué Guille estamos hablando? ¿Qué? ¿De qué Guille estamos hablando? Guille Mármol. Guille Mármol. No sabemos quién estaría siendo Guille Mármol. ¿Algún invitado del programa anterior? ¿Guille Mármol? No, bueno. Le mandamos un saludo, bueno, a Guille. Bueno, un saludo a Guille, un gran amigo de la casa. Este, nosotros seguimos con lo de Serge Gainsbourg. Y iba a decir cómo se llama el tema que estábamos escuchando, que es un tema que bien, de alguna forma, representa y muestra lo que era... lo que hacía Gainsbourg por estos años y en el tipo de lugares donde se presentaba. El tema es Le Pensionnier des Lilas. Nosotros vamos. ¿Puedo pedirte por pronunciar favor la mayoría de los temas yo? A ver, decime. No, este no lo tenía anotado, pero está bien. El próximo que me vayas a decir yo lo tiro. Quiero probar mi pronunciación. Bueno, este quiero que lo digas vos ahora. Pará, no lo tengo. ¿Cuál es que me dijiste? Le Pensionnier des Lilas. No nos vayan a pedir las Le Pensionnier des Lilas. Ahí está. Yo estuve en París. Perdón, chico. Disculpen, ¿cómo era? Le Pensionnier des Lilas. De Guille Mármol, sí, claramente. Guille Mármol. Ya estaríamos hablando de Guille Mármol. Lo voy a googlear a Guille Mármol porque ya me hacen cover de Guille Mármol. Hay que conocer a Guille Mármol para hacer cover de Guille Mármol. Claramente. Hay que ser amigo de la infancia. Estamos escuchando un tema. Yo creí que se había confundido con Marcelo, Moura. Me puse a pensar si había un Guillermo en Virus, no, tampoco. Estamos escuchando un tema de 1958, pero igual lo que nos va a convocar, digamos, de manera más insistente, es lo que hace este muchacho, Serge Gainsbourg, a partir de lo que sería su etapa psicodélica, de alguna forma, que va del año 67, más o menos, al 71, y donde, por ejemplo, ahora vamos a escuchar un tema con una colaboración, él hacía muchos duetos, y algo de eso vamos a estar escuchando. Ahora, para salir de este paso, vamos a escuchar un tema que Serge Gainsbourg grabó junto con Brigitte Bardot, nada más y nada menos, una de las modelos, o la modelo de esa época, que fue pareja de él durante no mucho tiempo, pero... Estamos hablando de un muchacho físicamente feo, poco atractivo, petizo, narigón, ganó, flacucho, pero comió. Se comió, pero como nadie. Y pero hablaba en francés. Hablaba en francés. Vamos a ir un poco desentrañando este carisma que dice, ¿qué tendrá ese petizo? Decía Ricky Maravilla. Bueno, un poco este informe de Sergio Gismo va a versar sobre eso. Ahora vamos a escuchar un tema que se llama Comic Strip, que... de alguna forma ilustra lo que hacía por estos años 68 Serge Gainsbourg en dueto con Brigitte Bardot. Viens petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Oui. Des... Clip, crack, des... Bang, des... Bang, et des... Zip, bam, pa, plan, oui. Viens avec moi par-dessus le building. Ça fait... Oui. Quand on s'envole et puis... Clean. Après quoi je fais... Tink. Et ça fait... Bang, bam. Viens avec moi par-dessus le building. Ça fait quand on s'envole et puis après quoi je fais. Et ça fait Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des... Whip, des... Clip, crack, des... Bang, des... Bump, et des... Zip, shabam, pow, bump, whew. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi. Je suis là, crack, pour te protéger. Shot, ferme les yeux, crack, embrasse-moi. Slap, shabam. Shabam! Shabam! Pow! Blow! Woo! Estamos escuchando otro de los temas y hablábamos de los duetos de Sergio Gainsbourg, que era algo que él explotaba muy bien. No sé si fue realmente. Y invitaba a minas que se quería coger y venía a un dueto. Si era una propuesta estética, digamos, que cuajaban los duetos, o porque se quería levantar minas y les ofrecía hacer duetos. Yo voto por la segunda opción. Se canta bien mejor. Habíamos escuchado primero Comic Strip, como bien decíamos, del año 68, con Brigitte Bardot haciendo una especie de dueto. Y este tema, que se llama Je t'aime, moi non plus, que yo creo que lo he escuchado un montón de veces, sí, como cortina en novelas, bueno, propagandas de auto, de perfume, de lo que sea. Se ponen a cualquier cosa y la elegante y la canción. Pero digamos, hoy en día está reciclado de esta forma, porque bueno, este tema también es del año 69 y por esos años fue bastante resistido, porque hay una simulación, no sé si hasta qué punto simulación de un orgasmo, ¿no? Femenino, en este caso están simulando una especie de felatio. Yo creo que sí. Es bastante fiel a ver, dale un poquito, a ver. Sí, perdón, nos quedaba también. Que la estaban pasando bien, yo creo que la estaban pasando bien. Igualmente, esta no es. Originalmente era Brigitte Bardot, después se bajó un poco porque ella tenía que mantener una imagen que, de alguna forma, este tipo de intervenciones artísticas iba a conspirar contra su imagen un tanto angelical. Claro, Jane Birkin es la que canta acá, Jane Birkin, que fue la mujer posterior que con la que estuvo Brigitte Bardot solamente. No, fue algo fugaz lo de Brigitte Bardot. Fue bastante fugaz, es como que ella no le dio la nafta para seguirle los pasos a este muchacho, que era bastante bastante complicado. Con Jane Birkin de todas formas estuvo por lo menos 15 años, vale, hasta que en un momento no lo soportó más y lo sacó, lo mandó a paseo. Me da la impresión de que esos tipos que no dejaban mujeres, hacían que las mujeres lo dejen a él. Así que no tenía problema, ¿no? Él hacía que lo dejen. Hacía que lo dejen. Sí, esta chica lo aguantó un tiempo, tuvo una hija, Charlotte Gainsbourg, ella actriz, y también, de hecho, una de las últimas películas que hizo, la última, es Nymphomaniac con Lars von Trier, una que están todos en poses. No, es una película. Sí, una muy linda película. Bueno, ella, devenida actriz, también muy precoz, ya de adolescente, ya había participado en películas. Charlotte Gainsbourg, que además de ser actriz, grabó una serie de discos, tiene la posibilidad de ser cantante, así que también desarrolló una carrera. Y uno de los, ahora te voy a pedir que pases el temita, uno de los, de alguna forma, curros con los que se permitía comer y alimentarse Serge Gainsbourg era componer canciones para otros. Y una de las cosas que hacía, digamos, componía canciones para, en este caso, cantantes femeninas. Lo que era la chanson francesa, pero más en los años del pop, ¿no? Un pop bastante inocente e infantil, de alguna forma. Una de las chicas para las que compuso varios temas es Franz Gall, que es la que yo te estoy pidiendo el tema, a ver si lo escuchamos un poquito. Son temas, no era lo que hacía él, sino que estaba todo para unas, digamos, cuestiones más, un tanto más comerciales, ¿no? Para vender discos. Eran chicas como lo que hoy podrían ser las boy bands o las girl bands. Franz Gall era uno de estos exponentes de la canción francesa por esos años. Vamos a escuchar un poquito para que noten el contraste entre lo que él componía para grabar él y lo que componía y después grababan otros. Sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire. Bueno, ahí la escuchamos a Franz Gall haciendo un tema bastante ingenuo o inocente, compuesto por Serge Gainsbourg, que él lo hacía, los componía para que los graben después. En este caso, esta chica, que era una adolescente, 17, 18 años, ya era estrella pop, con el aditivo que Serge Gainsbourg aparentemente manejaba muy bien, la ironía y el doble sentido, en unos años, en una época donde no era muy común, y él componía estas canciones de manera, digamos, para circular en un mundo más bien inocentón, pero tenía un doble sentido que inclusive esta misma chica, después de unos años, declaró que cuando lo grabó no sabía de qué estaba hablando, y de grande se enteró, y digamos, en su momento no hubiera aceptado hacerlo porque incluía referencias sexuales, cosa que para el mundo adolescente, digamos, y el mundo del pop masivo, esto es completamente blasfemo. Pero bueno, él lo manejaba de esa forma, era una especie de travesura que se mandaba y muchos, en este caso Franz Gall, caían. Este es un tema bastante clásico, fue reversionado, creo que por Arcade Fire, un verdadero clásico del pop francés, todo un género en sí mismo. Ahora nosotros vamos a pasar al próximo tema que se llama Requiem por un con, que seguimos en esta etapa psicodélica de alguna forma en los últimos años 60 de Serge Gainsbourg, la etapa más prolífica y la más interesante para abordar, así que vamos con Requiem por un con y después volvemos. Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes? Tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues. Je joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta fille blême au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pauvre con. Estamos escuchando a este muchacho Serge Gainsbourg. También has escuchado Requiem por un con, Requiem para un tonto. Y ahora estamos escuchando pegadito L'Hôtel Particulier, un tema del disco que recién mencionamos del año 71, lo que sería de alguna forma el cierre de esta etapa pop psicodélica de la canción francesa de los 60. Bueno, el disco ya es del 71, y este es un disco de alguna forma conceptual, mantiene lo que es esa vocación de provocación. La tapa del disco es Jane Birkin, o sea, la novia de él en esa época, caracterizada como una chica muy joven, casi rozando de alguna forma la ilegalidad, y es como una especie de, decíamos que es un álbum conceptual que retoma la novela de Nabokov, Lolita, así que más o menos podemos ver de qué va la cosa. Él en algún momento ya en los 80 provocó de esta misma forma con un disco llamado Lemon Incest, Lemon Incestuoso o Incesto de Limón, donde está en la tapa él en la cama con la hija, con Charlotte Gainsbourg, en una foto bastante, bastante sugerente, que generó obviamente que la reprobación y que lo puteen de pies a cabeza. A partir de estos años, después de esta etapa de la canción francesa de los 60, psicodélica, se lanza en una carrera de decadencia. Es lo que se conoce como la etapa Gainsbourg, que sería el Gainsbourg decadente, de alguna forma, que ya no se afeitaba, estaba todo el día borracho, y que se comportaba de alguna forma de manera tal que en este caso la novia Jane Birkin no lo soporte más, y de alguna forma empieza a abandonar un poco la psicodelia y empieza a experimentar con cuestiones como por ejemplo el reggae. Él a partir de fines de los 60, de los 70, perdón, se fascina con el reggae jamaiquino. De hecho, viaja a Jamaica en el 78 y graba en Kingston un álbum, de donde nosotros vamos a escuchar un tema para cerrar el programa. Pero volviendo al tema de la provocación de él, el tema con el que difunde y de alguna forma es el que le da el nombre al disco, es la versión blasfema de una forma de la marsellesa, ¿no? El tema se llama Aux Arms, etcétera, ¿no? Y es la versión reggae y blasfema, que él también modifica algunas cuestiones. ¿Puede ser que él después probó, que lo criticaron, y él probó que se compró el manuscrito original de la marsellesa? Porque él le decía que probó que esa era la versión original, no con el ritmo reggae, pero la que él usó. Porque él decía que él se suponía que modificó una parte de la letra que sonaba como burlona. Y de hecho le costó que grupos de ultraderecha y ex militares retirados irrumpan en conciertos de él para dispersar a la gente y boicotearle el show, porque consideraban que había insultado a la solemne marsellesa, ¿no? Y él después en una subasta se presentó y compró, gastó cuánto, como 1500 dólares. No tengo, pero él compró y demostró que tenía razón, porque él compró el manuscrito original y decían yo no cambié nada, era así el original. Pero bueno, parte de esas travesuras que hacía este muchacho. Y él muere en el año 91, ya envuelto en una decadencia realmente visible. Hay una anécdota que no es tan anécdota, porque lo pueden rastrear en YouTube, en un programa, esto ya es más o menos en el 86 por ahí, un programa creo que en Estados Unidos, que coinciden en el estudio él con Whitney Houston muy joven, que recién estaba empezando. Y le inicia las drogas. Las drogas. Y ya sabemos cómo termina. Lo pueden buscar en YouTube, está, y era mormona. La agarró él. Está visiblemente alcoholizado y le dice en francés a la chica, que no entendía, obviamente. No entendía el idioma. Te voy a coger todo. Él no, ya no entendía nada. Y le decía al interlocutor, que era el conductor del programa, que le traduzca, pero el tipo no se animaba a decirle lo que realmente está diciendo, y se la dibujaba, ¿no? Y Whitney Houston escuchaba, bueno. Y el tipo lo interrumpe en inglés y le dice: no dije eso que está diciendo vos, dije que me la quiero coger. Ah, ¿en serio? Bueno, yo estaba tirando al boleto. No, se lo dijo primero en francés, como para que el otro, indirectamente, el conductor, se lo traduzca. No se lo traduce, sino de manera alterada, y lo corrige ahí sí en inglés, y dice: no dije eso, dije que me la quiero coger. Y bueno, obviamente la mina se pone ultra colorada, no, sorprendida y espantada, yo creo que más por el hedor alcohol de este muchacho que por... ¿Pero al final agarró viaje o no? Bueno, no sabemos, yo creo que no se veía muy convencida Whitney Houston, creo que ni Serge Gainsbourg se veía muy convencido de que podía tener éxito. Esto no va a funcionar, pero lo tengo que decir igual. Pero bueno, una estrategia que de alguna forma la habrá intentado, alguna vez le salió, otra le habrá servido para vender un disco más, probablemente. Pero bueno, él, a partir de, como decíamos, la etapa esa Gainsbourg, la etapa más decadente, él era famoso porque fumaba mucho y tuvo como por lo menos 5 infartos. Ya a mediados de los 70 tuvo uno y le decían: bueno, está todo bien, pero tenés que dejar de fumar porque si no te va a agarrar otro infarto. Y fumaba más hasta que le agarró un segundo. Bueno, con el quinto infarto en el año 91 fue que murió en su ley, ¿no? Fumando, chupando y faltándole el respeto a las mujeres de alguna forma. Hablamos de la película Vida de Héroe, que es la película biográfica, y de alguna forma lo que se supone que disimula un poco esta película es ese carácter un tanto polémico y de alguna forma de mala persona, o de, entre otras cosas, de maltratador de mujeres. En la película se lo ve como es un muchacho un tanto más dócil, no tan provocador, pero bueno, es la faceta más interesante de la provocación. Sí, es lo que lo convirtió en un personaje que al día de hoy sea revisitado de alguna forma. Yo creo haber visto, ahora te confirmo, que estuvo en uno de los cementerios de Francia que yo visité. Lamentablemente me pasó después de volver, conocí miles de personajes que, claro, que eran importantes, no sé, lugares donde tocó Morrissey, y los descubrí cuando volví de Manchester. Ahora veo y seguramente él está enterrado en un cementerio que yo estuve y yo no sabía mucho de su obra. Y ahora digo, mirá, es otro de esos personajes que oye, como yo que fui a la cancha de los Andes y me enteré que ahí fue el último show de Luca Prodan. Pero bueno. Pero después lo descubrí después y digo, mirá, este tipo estaba ahí y yo ni sabía quién era. Creo que sí sabía quién era, tenía una idea vaga del nombre, pero hacer la sección me ha acercado mucho a su obra. Por ejemplo, habíamos prometido para la próxima un informe sobre Nick Cave, uno de los guitarristas y de alguna forma ideólogos de Nick Cave como músico, que es Mick Harvey. Como solista grabó 2 discos, todos con covers de esta etapa del pop francés y puntualmente de temas de Serge Gainsbourg, reversionados a la visión de él mismo y en inglés. Digo, para ver hasta qué punto era un tipo influyente y que despertaba interés en la gente. Se murió, bueno, en el año 91 de esa forma, ya absolutamente insumido en la decadencia. Y nosotros vamos a ir cerrando este programa. Un programa muy interesante, la verdad. No, nos quedamos con esta sección que la pudimos hacer, lo de Rucci y sobre todo lo de Moura, completito. No hubo sección de noticias esta vez, pero no pudimos hacer la sección de noticias, pero bueno, ya sabemos, hubo un paro docente, el lindo americano están por mandar en cana a los tipos que no transan. Claro, a los tipos que encabezaban la toma, que son los que, bueno, encabezaban a la gente necesitada. Tampoco, noticia, a ver. Después de absolver a todos los policías que... Noticias cuando pasa algo extraordinario, chicos. Exacto. Así que, bueno, y también nos queda por realizar un informe un poco más profundo del que podíamos hacer hoy sobre lo que fue el 29 Encuentro Nacional de la Mujer en Salta. La semana que viene comprometamos mujeres, a alguna chica que haya viajado y la traemos acá. Y bueno, podría ser. Y mandarle saludos a Franco Ríos. Franco Ríos. Le mandamos un saludo a Franco Ríos. Otro desapareció en democracia. Sí, le mandamos un saludo. Primero le mando un saludo a mi hermano, Lautaro, que hoy cumplió 20 años. ¿En serio? ¿De la lealtad? No, hoy el día termina cuando me voy a dormir. Se adelantó, vale. El 16 de octubre de 1994 lo recibimos en casa y después, el 17 de octubre... ¿Lo recibieron en casa pero que vino caminando? Sí, vino recién caminando. Había nacido, era 12 años. Vino caminando. Y bueno, se acaba de iniciar el día peronista más peronista del año. ¿No? Ruchi traidor. Y el... Saludando. Eso también es peronismo. Claro, y el domingo se cumplen 4 años del asesinato de Mariano Ferreira. Así que nos estaremos viendo. Porque como todos sabemos, la bala que mató a Mariano Ferreira rozó el corazón de Néstor y le contagió neumonía a Cafiero. Claro. Chao, nos vemos nos despedimos. Quiero anunciar el tema con el que nos despedimos, que es lo que habíamos mencionado, la versión reggae de la Marsellesa a cargo de nuestro gran amigo Serge Gainsbourg, apadrinado por Franco Ríos. Franco Ríos, un beso, Franco. Et cetera.